Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella a toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Yo creo que a todos los hombres les debe lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llegue a querer. Arcoíris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción. Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro Los Placeres, yo me pasé al varón. Me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro Alegre y yo siempre detrás. Teña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. O Avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso, Valparaíso de mi amor.